Yo no me equivoqué en haber fijado toda la mirada en ti, bella mujer. Tus atributos en mí han despertado una ansiedad inmensa para volverte a ver. Tus atributos en mí han despertado una ansiedad inmensa para volverte a ver. Ante el trono de tu imagen tan perfecta, como un siervo a tus pies me inclinaré, a pedirte, alma mía, me permitas que sea tu esclavo como un día lo pensé. A pedirte, alma mía, me permitas que sea tu esclavo como un día lo pensé. De ti me enamoré sin conocer siquiera nada que pudiera acercarme más a ti. Aunque te veo inalcanzable, yo quisiera que algún día lograra que tú vengas a mí. Aunque te veo inalcanzable, yo quisiera que algún día lograra que tú vengas a mí. Ante el trono de tu imagen tan perfecta, como un siervo a tus pies me inclinaré, a pedirte, alma mía, me permitas que sea tu esclavo como un día lo pensé. A pedirte, alma mía, me permitas que sea tu esclavo como un día lo pensé.